Dice Bob Dylan, la respuesta está soplando en el viento. ¿Cuántas carreteras debe un hombre caminar antes de que lo llamen un hombre? ¿Cuántos mares debe una paloma blanca navegar antes de dormir en la arena? Sí, ¿y cuántas veces deben las bombas volar antes de que sean prohibidas para siempre? La respuesta, amigo mío, está soplando en el viento. La respuesta está soplando en el viento. ¿Y cuántos años puede una montaña existir antes de ser arrastrada al mar? ¿Y cuántos años pueden algunas personas existir antes de que se les permita ser libres? ¿Cuántas veces puede un hombre girar su cabeza y pretender que no ve? La respuesta, amigo mío, está soplando en el viento. La respuesta está soplando en el viento. ¿Y cuántas veces debe un hombre mirar para arriba antes de que pueda ver el cielo? ¿Y cuántos oídos debe un hombre tener antes de que pueda escuchar a la gente llorar? Sí, ¿y cuántas muertes va a llevar hasta que sepa que muchas personas han muerto? La respuesta, amigo mío, está soplando en el viento. La respuesta está soplando en el viento. Comenzamos sala de lectura. She sleeps in the sand. How many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many can a mountain exist before it's washed to the sea? How many years can some people exist before they're allowed to be free? How many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many times must a man look up before he really sees the sky? How many years must one person have before he can hear people cry? How many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is... ¿Cuándo comenzó mi vínculo con la lectura? Sinceramente no lo sé. Sí recuerdo que mi mamá y mi papá leían mucho, era una actividad importante en mi hogar, y también que se escuchaba mucho la radio. La televisión se prendía, pero muy, muy poquito. Y siempre estaba el mismo televisor, blanco y negro, que habíamos heredado de la abuela. Historia de una habitante latinoamericana. Prefacio. Hemos aprendido incorporado y automatizado montones de conceptos y reacciones. Por los pagos donde yo nací, Latinoamérica, le llaman el tonal de los tiempos a esa voz que nos dirige, inconscientemente incluso, luego. Carl Gustav Jung, un médico muy famoso, le llamaba el consciente colectivo. Las culturas del intelecto como virtud máxima, las de la competencia, de la automatización, el consumo, el juicio, el goce que se manifiesta generando ansiedad porque ha sido depositado en un afuera, genera identificaciones en busca de una saciedad. La velocidad, la información desmedida y desregularizada, los egos, la fragmentación, el desequilibrio naturalizado, el caos. Aún las culturas que padecen todos estos conceptos, sin embargo, tienen la posibilidad de parar. Aún podemos reconocer que somos unidades de un conjunto ilimitado, que la vida es un milagro, pero que, para poder sentirla y honrarla, debemos parar. Todos somos aves fénix, todas las especies de este planeta. Hoy, ahora, podemos permitirnos agradecer y sentirnos merecedores de una experiencia grata e incluso magnífica. Hoy podemos dejar de construir desigualdad, hambre, violencia, desastres naturales, guerras, con cada acto si decidimos parar. Si intentamos estar presentes, conscientes de nuestro espacio, nuestro cuerpo y nuestro corazón, entonces podemos decidir. Cuando deje de importar la mirada ajena, reduciremos el despropósito de nuestro impacto. Volveremos a hacer, no a actuar, a conciencia, con responsabilidad. Y entonces, estoy segura, todo será mucho, mucho más armónico, más real, más amoroso. Amor, vida. Sin embargo, nos hemos diferenciado de otras especies mamíferas contemporáneas. Nosotros hemos elegido crear realidades alternas en lugar de vivir. Para sobrevivir a esto, solo debemos parar, hermanarnos con el bienestar. Podemos, debemos. Somos acción, creación, no reacción. Con todo mi amor, Magdalena. Los primeros recuerdos que tengo son de acompañar a mi mamá a la biblioteca. No sé si era semanalmente o quincenalmente. Cuando uno es chico no tiene la misma dimensión objetiva del tiempo que tenemos ahora. Entonces era ese el día lindo, el día que devolvía los libros que ya había leído y que podía sorprenderme y buscar y elegir o dejar que me elijan los libros para leer en la semana siguiente. Buenas tardes, mi nombre es Julia Echenique y voy a leer un poema de Mario de Andrade, que es un escritor brasilero y se llama Mi alma tiene prisa, y dice así: conté mis años y descubrí que tengo menos tiempo para vivir de aquí en adelante que el que viví hasta ahora. Me siento como aquel niño que ganó un paquete de dulces. Los primeros los comió con agrado, pero cuando percibió que quedaban pocos, comenzó a saborearlos profundamente. Ya no tengo tiempo para reuniones interminables donde se discuten estatutos, normas, procedimientos y reglamentos internos, sabiendo que no se van a lograr nada. Ya no tengo tiempo para soportar a personas absurdas que, a pesar de su edad cronológica, no han crecido. Ya no tengo tiempo para lidiar con mediocridades. No quiero estar en reuniones donde desfilan egos inflados. No tolero a manipuladores y oportunistas. Me molestan los envidiosos que tratan de desacreditar a los demás capaces para apropiarse de sus lugares, talentos y logros. Las personas no discuten contenidos, apenas los títulos. Mi tiempo es escaso para discutir títulos. Quiero la esencia, mi alma tiene prisa, sin muchos dulces en el paquete. Quiero vivir al lado de gente humana, muy humana, que sepa reír de sus errores, que no se envanezca con sus triunfos, que no se considere electa antes de la hora, que no huya de sus responsabilidades, que defienda la dignidad humana y que desee tan solo andar del lado de la verdad y la honradez. Lo esencial es lo que hace que la vida valga la pena. Quiero rodearme de gente que sepa tocar el corazón de las personas. Gente a quienes los golpes duros de la vida le enseñaron a crecer con toques suaves en el alma. Sí, tengo prisa por vivir con la intensidad que solo la madurez puede dar. Pretendo no desperdiciar parte alguna de los dulces que me quedan. Estoy segura que serán más exquisitos que los que hasta ahora he comido. Mi meta es llegar al final satisfecho y en paz con mis seres queridos y con mi conciencia. Tenemos dos vidas y la segunda comienza cuando te das cuenta que solo tienes una. Luego recuerdo también que en mi casa se levantaban muy temprano y también se acostaban muy temprano. Entonces yo esperaba ese momento, porque cuando todos iban a dormir, era mi momento de la lectura. Me voy acercando al final. Sasha habla casi sin que yo pueda meter palabra entre las suyas. Ella habla a pesar de mí. Ella se dibujó en el papel a través de mis dedos golpeando el teclado y vibra sin mi permiso. Decide por sí sola. Y aunque soy yo la que escribe para que ella viva, es ella la que me enseña a vivir mi vida. De repente dice, o yo escribo, a esta altura no sé bien qué es primero. Al menos la identidad estará dada, y eso bastará para el todo. Y tiemblo. Entonces me vuelven palabras ya escritas, y es la nana la que ahora me dice, hace tanto, tanto tiempo, que nadie me dice, te quiero. Descubro, sin proponérmelo, que Sasha y la nana se parecen, se imitan, se complementan. Se irritan entre sí sin conocerse, pero tal vez intuyéndose una a la otra. Quizás porque, desesperadas, necesitaron salir a gritar sus miedos, su dolor, su condena. Y entonces, en el medio yo, un ser diminuto ante ellas, que no son ellas, que son tantas, tantos, tantas. De pronto siento que ellas y yo estamos aquí, en estas páginas, porque había que estar, por nosotras, por ellos, militando por el arte, por el teatro. Y estamos porque creemos, porque sufrimos, y nos amalgamamos entre pies y piernas, y ojos y llanto, por la vida, por nuestra risa y porque hay un mañana que nos regala la esperanza y la vigilia. Estamos por los sueños que nos entregan, por cada hombro, cada mano. Estamos y seguiremos estando. Y si no somos nosotras, serán los otros, los de esta tierra bendita y maldita, y los de las otras tierras, hasta que sucumba la última llama de aliento y miles de embriones se gesten en nuestras entrañas y en las otras y las otras y las otras y las otras. Había que estar. Zinc, estaño, cobre, agua. Fuego, tierra, madera y cáñamo. Y luz. Estamos aquí porque había que estar. Estamos aquí. Estamos. Mi nombre es Corina y lo que acaban de escuchar es un texto escrito en Teatro por la Justicia de Andrea Juliá, editado en noviembre de 2019. Una lectura refrescante para estos días tórridos de verano. De Flor Nueva de Romances Viejos, compilada por Ramón Menéndez Pidal, el romance de Gerineldo y la Infanta. Son muy antiguos, están adaptados, más o menos siglo VIII en la península ibérica. Gerineldo, Gerineldo, paje del rey más querido, ¿quién te tuviera esta noche en mi jardín florecido? Válgame Dios, Gerineldo, cuerpo que tienes tan lindo. Como soy vuestro criado, señora, burláis conmigo. No me burlo, Gerineldo, que de veras te lo digo. ¿Y cuándo, señora mía, cumpliréis lo prometido? Entre las 12 y la 1, que el rey estará dormido. Medianoche ya es pasada, Gerineldo no ha venido. Oh, malhaya, Gerineldo, quien amor puso contigo. Abráismela, mi señora, abráisme, cuerpo garrido. ¿Quién a mi instancia se atreve? ¿Quién llama así a mi postigo? No os turbéis, señora mía, que soy vuestro dulce amigo. Tomáralo por la mano y en el lecho lo ha metido. Entre juegos y deleites la noche se les ha ido. Y allá, hacia el amanecer, los dos se duermen vencidos. Despertado había el rey de un sueño despavorido. O me roban a la infanta o traicionan el castillo. Aprisa llama a su paje pidiéndole los vestidos. Gerineldo, Gerineldo, el mi paje más querido. Tres veces le había llamado, ninguna le ha respondido. Puso la espada en la cinta a donde la infanta ha ido. Vio a su hija, vio a su paje como mujer y marido. ¿Mataré yo a Gerineldo, a quien crié desde niño? Pues si matare a la infanta, mi reino queda perdido. Pondré mi espada por medio y que me sirva de testigo. Y salióse hacia el jardín sin ser de nadie sentido. Rebullíase la infanta, 3 horas ya el sol salido. Con el frior de la espada la dama se ha estremecido. Levántate, Gerineldo, levántate, dueño mío. La espada del rey, mi padre, entre los dos ha dormido. ¿Y a dónde iré, mi señora, que del rey no se ha visto? Vete por ese jardín cogiendo rosas y lirios. Pesares que te vinieren, yo los partiré contigo. ¿Dónde vienes, Gerineldo, tan mustio y descolorido? Vengo del jardín, buen rey, por ver cómo ha florecido. La fragancia de una rosa la color me ha desvaído. De esa rosa que has cortado, mi espada será testigo. Matadme, señor, matadme, bien lo tengo merecido. Ellos, en estas razones, la infanta a su padre vino. Rey y señor, no le mates, mas dámelo por marido. O si lo quieres matar, la muerte será conmigo. Leyó María Agustina Costa Goldenberg. Así me hice una especie de lectora compulsiva porque desde ese momento nunca más me sentí sola. Siempre tenía algún libro que me acompañara. Mis amigas de la infancia y mis amigos sabían que el mejor regalo que podían hacerme era un libro. Así que también recuerdo que en las fechas de cumpleaños recibía con tanta felicidad y con tanta alegría esos libros de regalo de la colección Robin Hood y de la colección Bishiken, y me aseguraba por lo menos uno o dos meses de material nuevo de lectura. La energía secreta de las plantas, de Stephanie Russell. Plantas con emociones. Como se sabe, los seres humanos convivimos con otros seres vivos, como las piedras, el resto de animales y las plantas, en un equilibrio a veces frágil, pero que viene perdurando desde hace millones de años. En este ciclo de vida, las plantas, hijas de la madre naturaleza, son la base de nuestra alimentación y desde tiempo inmemorial nos gusta además rodearnos de ellas, pues gracias a sus olores, formas y colores, nos transmiten belleza, armonía y bienestar. Desde siempre las hemos empleado como adorno para nuestros espacios, como obsequio o para cortejar a la persona amada, para fabricar tintes y perfumes o para acompañarnos en los momentos importantes de nuestras vidas. Se han convertido en símbolo del amor, de la esperanza, de la amistad. Como seres vivos, las plantas poseen un campo energético a través del cual se comunican con los humanos. Como nosotros, las plantas emplean sus herramientas para comunicarse con el exterior. Se valen de colores, formas y aromas para atraer a los insectos o a los pájaros y favorecer así que se produzca el proceso de la polinización que permitirá que perdure la especie. O también, por ejemplo, nos indican que necesitan agua cuando sus hojas blandas cuelgan hacia abajo. No poseen nuestro complejo sistema nervioso ni están dotadas de nuestros cinco sentidos, pero las plantas son seres vivos que también sienten. Son capaces de ver la luz que necesitan para vivir y notar que alguien o algo las toca, por ejemplo el jardinero cuando las poda o les añade abono, o una abeja que se posa en sus flores para libar el néctar. Las plantas no poseen lo que entendemos como inteligencia, pero captan lo que sucede a su alrededor y reaccionan ante ciertos estímulos, igual que lo hacen otros seres vivos. Además, tienen la capacidad de comunicar lo que necesitan. En este libro repasaremos un poco cómo se produce este fenómeno. Un ser vivo que siente. Las plantas no son seres estructuralmente tan sofisticados como los animales o el ser humano, pero tampoco son máquinas. No poseen inteligencia tal y como los seres humanos la entendemos, pero son capaces de reaccionar ante ciertos estímulos igual a como lo harían otros seres vivos. Los ciclos vitales, nacimiento, crecimiento, reproducción y muerte, se rigen por procesos metabólicos distintos para cada especie. Y las plantas también están sometidas a estas leyes naturales, con lo cual, ¿por qué no habrían de sentir? Aunque las plantas no puedan tomar decisiones ni pensar sobre sí mismas como hacemos los seres humanos, poseen una vida interior, un metabolismo propio y un sistema energético particular. También, como sabemos, las plantas respiran. Por un lado, asimilan dióxido de carbono y desprenden oxígeno, pero también son capaces de respirar, tomando oxígeno y desprendiendo dióxido de carbono. Las plantas tienen también la sensación de sed o reaccionan al dolor, aunque sea de forma distinta. Existen estudios de Estados Unidos posteriores a los de los rusos que permiten demostrar que las plantas tienen reacciones emocionales y que están vinculadas a la persona que las cuida, conectadas emocionalmente incluso a kilómetros de distancia. La rama del chaguaramo, ¡ay, se ha caído, ay, se ha caído! Y ahora yo hago una cesta de gran tejido, con gran tejido, amor, que guardarás ahí, que guardarás ahí. Una huella profunda de paso firme y ancestral. Eso es lo que recuerdo. Tal vez, sin saber o sin querer, esa pasión, esa tradición, ese legado que dejaron mis padres, que ya no están, el mejor legado de el placer de la lectura y compartir en familia lo que leíamos. Tal vez lo pienso ahora, marco mi destino, porque no sabía qué carrera estudiar, casi que me vuelco a la carrera de letras. Psicología también me gustaba mucho. Y alguien dijo, no, psicología no, porque en psicología tenés mucho para leer. Y ahí fue cuando me decidí. Sin esa edad adolescente, donde uno no tiene mucha idea en lo que se embarca, elegir esa carrera. Simplemente porque había mucho para leer. Eso es la lectura para mí. Y a partir de esta pasión, nunca más te sentí sola o sola. Semilla de fruto ardiente, agüita y tierra pavona, y que saldrá de ahí, que saldrá de ahí. Habrá tiempo suficiente pa' enraizar fuerte amor, fruto guerrero valiente pa' liberar victorias conscientes. La rama del chaguaramo, ay, se ha caído, ay, se ha caído.